Mi nombre es Alicia Pérez Calvo, soy de La Casita. Nosotros lo llamamos La Casita, La Casita te acompaña, o Pensando la Vida, que son los nombres de los proyectos. Voy a coordinar el taller de mujeres readultas. Un poco la idea es, bueno, ¿qué es esto de los años pasan, la vida es larga? ¿Y qué pasa con la mujer después que se jubila? Bueno, por empezar, primero, si es que se jubila, si no se jubila, ¿qué tipo de retiro tiene la mujer y de qué manera puede aprovechar los años que todavía le quedan? Bueno, resignificar el tema de ser jubilado, la militancia, la salud, la sexualidad, bueno, y todas las actividades que pueden llegar a hacerse, sobre todo desde la creatividad y desde por ahí la falta de movimiento en algunas circunstancias, pero agilizando la mente, e incluso turismo, paseos, no sé, disfrutar. ¿Qué expectativas tienen para el taller de hoy? No, sinceramente no sé, porque mucha gente grande no vi. No sé si muchas jóvenes van a querer escuchar cómo se llega viejo, pero bueno, la expectativa es que podamos hacer de la tercera y de la cuarta etapa de la vida un espacio de mucha alegría y de mucho compromiso. ¿Es la primera vez que se da el taller? ¿El encuentro? En este encuentro, en estos encuentros, no lo sé. Yo es la primera vez que me proponen la coordinación. Entonces, bueno. Y no, nunca estuve en ninguno en los otros encuentros, ni nacionales ni regionales, así que la verdad es que no te puedo contestar eso.